Infórmate, aprende, concientízate. Sexual de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Buenas tardes, queridos oyentes. Gracias por sintonizar Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos con una edición más de Dial de los Sentidos y esta tarde nos acompaña una representante de el colectivo Acción Poética, que tiene una propuesta muy interesante y que la ha venido trabajando durante algún tiempo. Dayana Fernández, ¿cómo estás, Dayana? Buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? Un gusto de acompañarte en este programa. Ya sabes, por mí encantada de estar aquí compartiendo con ustedes. Muchas gracias, Dayana. Hablemos un poco de Acción Poética. ¿En qué año surge el...? Bueno, primero explícanos un poquito de qué se trata el movimiento, qué tratan de hacer, cuáles son las actividades que realizan y un poco cuál es el enfoque del movimiento. Listo. Bueno, Acción Poética Quito es una organización que tiene como fin último el tratar de consolidar la cultura literaria aquí en el país, difundirla más que todo, ¿no? Y para llegar a la consecución de dicho fin, pues nos hemos planteado diferentes actividades. La actividad emblemática y con la cual partimos como movimiento se basó principalmente en el pintar murales en los distintos urbes en la ciudad. Y perdóname que te interrumpa, hacer un pequeño paréntesis. Claro, se mete un poco en la mentalidad de las personas, ¿no? Cuando se escucha Acción Poética, quizá por difusión en redes sociales, por el boca a boca, se piensa inmediatamente en los murales, es decir, se piensa que Acción Poética está limitada a un grupo de chicos que hacen estos murales y que las actividades se limitan a eso. Pero para continuar, síguenos hablando un poco de las actividades. No, tranquilo. Sí, precisamente, como tú lo acabas de decir, se llega a tener esta perspectiva de limitación en cuanto al colectivo al pintar murales. Porque como te mencioné, esta fue la primera actividad que nosotros realizamos como grupo, ¿no? Sin embargo, se han ido ampliando caminos y por lo tanto se han llegado a la consecución de diversas actividades. Bueno, tenemos, por ejemplo, un programa en la radio aquí mismo, en la Casa de la Cultura, Verso Libre, si me permites, voy a hacer la mención. No se olviden de sintonizarnos a las 10 de la mañana todos los jueves. Y bueno, con esto pues también pretendemos difundir precisamente la poesía, la literatura como tal. Hemos realizado eventos artísticos, culturales, contando con la participación tanto de invitados como de público nacional e internacional. Hemos participado en la Feria del Libro, en el Quito Blues, en diferentes eventos que tienen principalmente este mismo objetivo, ¿no? El de difundir las letras, la poesía. Uh-huh. Y cuéntame, ¿cómo sientes la recepción de la gente frente a la cuestión de cultura? Es decir, ¿se piensa que la cultura está centralizada en grupos pequeños, como por ejemplo el colectivo quizá, en grupos pequeños que abordan estas actividades dentro de la sociedad? Pero fuera de estos grupos, digamos, de estos núcleos que se dedican a apreciar y a difundir la literatura, el arte, la cultura, ¿cómo sientes la apreciación del público en general frente a las actividades y frente al accionar que tienen estos colectivos y en general todas las actividades culturales que vivimos hoy en día en la ciudad, por ejemplo? Bueno, pues te comento que el caminar ha sido difícil. El empezar desde cero, pues para todo colectivo, para toda organización que principalmente tiene este fin de involucrarse con el arte y con la cultura, pues involucra un verdadero reto. Quizá no exista un total respaldo, un total apoyo a este tipo de actividades literarias, culturales, artísticas en general, como te comento. Pero principalmente entonces aquí es donde nace la iniciativa de cada cual para llegar a lo que uno desea, a la meta planteada, ¿no? Por ejemplo, te comento con lo que respecta ya específicamente a nuestra organización, el comienzo como tal fue demasiado complicado, el hecho de tener que también por ahí tener algunos encontrones, por así decirlo, con la policía, con algunas instituciones, por esto de quizá llegar a tergiversar el fin que tiene la organización. Pero, sin embargo, con las actividades que te cuento, con el caminar continuo, con esta lucha diaria, pues hemos ganado también ya un espacio dentro de la comunidad. Ahora ya se acerca el vecino, el abuelito, los niños, quien quiera participar y difundir precisamente esto. Y bueno, es un poco un punto negativo de esto, ¿no? Que lo consideran un acto vandálico por el hecho de, obviamente, hacer los murales, pintar las paredes. No sé, cuéntame, por ejemplo, alguna anécdota que les haya sucedido al momento de pintar un mural, algo quizá sí, problemático. Se vienen algunas, ¿no? Bueno, por ejemplo, te cuento, tenemos un mural que pintamos, no recuerdo la dirección, pero bueno, era justamente frente a un banco. Yeah. Y era una frase de Galeano. Parafraseando decía. Eduardo Galeano, exactamente. Entonces, parafraseando, bueno, pues decía, si la naturaleza fuera un banco, ya lo hubiésemos salvado. Entonces fue como que un mensaje demasiado impactante. Por supuesto, diferente. Claro, no teníamos el fin de quizá tener algún conflicto con la institución ni nada al respecto, sino más bien llegar a esa concienciación, a que la gente se pare un momento y reflexione lo que tiene a su alrededor. Y claro, no, aprovechando un poco el espacio, o sea, tiene esa asociación, esa... digamos, esa mezcla de imágenes que va a llevar precisamente al público a generar el brote en la idea, el conflicto. Exactamente. Sí, tal cual fue ese el motivo de pintarlo precisamente frente a un banco. Se nos paró la policía y pues se fue llevando unos 2 que 3 baldecitos de pintura. Tuvimos que negociar y tratar de compensarlos ahí a la policía. Hasta que, bueno, o sea, por fin accedieron. Y es más, ya como con ese tinte de amistad entre los policías, después de tanto conversar esa tarde, pues llegaron a decirnos, está bien, si pintan, pero pongan ahí que tienen el respaldo de la policía, que nosotros ayudamos, o sea, entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero la policía participa, eso es algo muy positivo en la sociedad, es decir, ¿en qué otro punto de la historia se ha visto que la policía se involucre en... Mira que, más que todo aquí creo que fue la labia, ¿sí? Porque en realidad hemos tenido algunos conflictos, más que todo con la policía. Cuando no tienen el conocimiento, precisamente es que surgen este tipo de disputas. Ya cuando uno trata de conversar, dialogar y explícitamente explicarles cuál es el cometido de la organización, es como que ya se llega a un consenso. Uh-huh. Pero como todavía el arte, la cultura, por parte de nuestra organización no ha sido reconocida por la gente, como que tenemos ese cometido, ¿no? Pues surgen esos conflictos. Y bueno, sobre todo creo que es por la cuestión de que, bueno, de la propiedad pública, la propiedad privada también, el hecho de que no se puede pintar un espacio público sin autorización. Claro, pero, por ejemplo, hablando de la cuestión de las autorizaciones, ¿han tenido problemas con los dueños de casa? O al contrario, ¿algún dueño de casa les ha propuesto que por favor vayan a pintar su... De todo. Nos ha pasado de todo en realidad, pero dentro de nuestro estamento, con el cual nosotros dirigimos nuestro accionar, pues está planteado el hecho de que nosotros no podemos irrumpir la propiedad privada, sino más bien aquellos espacios que se nos donen a través de la página, pues diariamente nos llegan solicitudes que nos dicen precisamente, como tú mencionas, vengan, queremos pintar nuestra casa, queremos que ustedes nos acompañen en esta vez. Mi abuelita me dice que vengan y que ella misma pinta, les pone la pintura, nos han dado refrigerios también, gracias. Entonces, ha habido de todo, ¿no? Claro que también tenemos el objeto de aquellos espacios de la ciudad que se encuentren dañados, ya demasiado viejos quizá por la misma estructura que se va descomponiendo con los años, pues tratar de recuperarle precisamente de esta manera. Sin embargo, ahora pues ustedes conocerán con la nueva disposición que se ha dado con el Código Integral Penal, pues existen ya algunas complicaciones al respecto. Imagínate, son 50 horas de trabajo comunitario o si no 5 días de prisión. Y estamos en esa lucha. Bueno, y es un poco lo que se espera de las autoridades, ¿no? Que traten de poner un poco más de apoyo y también al público en general que dé apertura a estos espacios. Y esto que decías acerca de pintar zonas que ya están muy viejas, zonas donde falta ese cuidado incluso de las propias autoridades. Es decir, se puede llegar a ese contacto donde ustedes... intervengan y donde además de, digamos, regenerar estéticamente una zona, se le agrega este pequeño momento de cultura, de literatura, y tiene este objetivo de llegar a la gente. Sí. Bueno, ahora nos vamos a una pausa y volvemos dentro de unos minutos. Y volvemos. Uy. Volvemos después de esta pausa. Estábamos hablando con Dayana Fernández, representante de Acción Poética Quito, y hablando un poco de cómo se desarrolla esta cuestión del colectivo, de cómo se desarrollan las actividades que realizan. El objetivo muy noble y muy, digamos, comprometido del colectivo, que es Acción Poética y que ha tenido lugar desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Antes de que exista la organización en Quito, Acción Poética como tal, como concepto, había nacido en otros lugares de Latinoamérica. Como por ejemplo, Daya, ¿nos puedes dar una pequeña reseña de cómo fue el avance histórico de Acción Poética como concepto, como colectivo a nivel global? Claro, mira, en realidad Acción Poética nace con Armando Alanís en México. A partir de esto, pues, se difundió ahora allá a Argentina. Ya partiendo de Argentina, pues esto se empezó a disipar a países latinoamericanos. Sin embargo, cada movimiento, cada acción poética, estructurándose de acuerdo a su contexto social, económico, político de cada país, por lo cual se puede llegar a considerar que ningún movimiento de acción poética va a ser totalmente similar a todos los que puedes tú precisar. Más que todo, la difusión que se dio de este movimiento fue en gran parte por las redes sociales. ¿Qué más te puedo decir al respecto? A partir del año 2000, pues esto empezó a difundirse a gran manera. También, bueno, por países ya de Europa, en España, tengo entendido que también ya están difundiéndose estos movimientos también. Y aquí en Quito llegó hacia un año, 6 meses aproximadamente, que la primera pintada, pues recuerdo que hicimos, fue entre cinco amigos. Como un encontrón, una reunión pequeña, y así empezamos, de 5 a difundirnos hacia mucho más, pues. ¿Cuál fue la primera frase pintada? A ver, fue la de Medardo Ángel Silva. Déjame recordar. ¿Sabes qué se me fue en este momento? Pero fue justamente en el Parque Lineal, a Javi. Ajá. Yo he pasado por ahí, si no me equivoco, es una parte del pasillo. Sí, con el alma en los labios. Sí. Pero no recuerdo exactamente el extracto, es que imagínate, es un año y medio y tantos murales. Yo estoy como que yo un poco desubicada al respecto, pero precisamente fue de este poema hecho canción. Hablando justamente de las frases que seleccionan, ¿bajo qué criterios, digamos, seleccionan las frases? O es, por ejemplo, yo veía en una de las invitaciones que nos enviaban a los contactos para participar en las pintadas, okay, llevar una frase, es decir, cualquiera, abierta totalmente, pero ¿cuál es el criterio? ¿O es simplemente aquella que en ese momento les emocione más o les genere más sentimiento? Yeah. ¿O alguna que tenga, no sé, algún parentesco con el contexto? Como por ejemplo aquella que nos contabas del banco. Sí, sí. Hay un proceso, mira. Las personas pueden llevar extractos literarios, ya sea de poemas, de literatura en general, siempre y cuando tengan el respaldo del extracto que están planteando, el mismo que se va a someter a una votación. Y de manera democrática, pues, elige basando en la defensa que se tenga de aquel extracto. Por ejemplo, hay personas que también han querido participar con literatura inédita propia. Sin embargo, pues nos ha pasado como muchas, bueno, como te digo, hay de todo, ¿no? Que hay personas que quizá están interesadas en ver alguna frase de su autoría para ser pintada en una pared, pero no tienen un respaldo de un poema, de un extracto literario, de una construcción al respecto que respalde de dónde se sacó aquella frase. Por lo tanto, hemos implementado esta modalidad para que haya un análisis más profundo al respecto. Y bueno, pues muchas veces, como tú dices, adentrándonos ya en el contexto, se ha propuesto en eventos concretos un tema específico. Por ejemplo, se me ocurre en una pintada que hicimos en homenaje a Gabriel García Márquez, pues se dijo específicamente, queremos compartir literatura de Márquez, traigan, y bueno, aquí seguimos. Cuando nos hablabas de este proceso, de cómo se selecciona, hablaste un poco de defender el estrato que se estaba llevando. ¿Defenderlo en qué modo? Es decir, ¿presentar algún concepto que haya detrás, alguna sensación de efecto que va a causar sobre las personas? Precisamente, que sí, precisamente. Ya sea de tu propia autoría, ya sea de autores alternos, es el hecho de que tú puedas compartir qué te transmite aquel extracto, cuál es tu análisis personal, para que se pueda, como te digo, tener ya un campo más amplio de análisis entre todos los miembros que se conforman para realizar la pintada. Uh-huh. Hablando un poco de los autores que se seleccionan, o del tipo de literatura, qué autores, qué tipo de literatura, qué características, qué estilos has visto que son más frecuentes dentro de las propuestas que dan las personas para las pintadas? Bueno, pues ha habido de todo, ¿no? A ver, te puedo mencionar algunos autores que han sido de agrado general por nuestros seguidores. Benedetti, Borges, Baudelaire, Bukowski también recientemente se ha llegado a popularizar, Márquez, Cortázar, Alfonsina Storni, Adum, entre otros. Pero esos son como que por los que la gente tiene una mayor afinidad. Y es, un poco se relaciona con ustedes, ¿no? La cuestión de salir un poco de las élites donde se comparte la literatura y llevarla a la calle. Y claro, nos mencionas autores que algunos tienen sus orígenes directamente en Latinoamérica, otros, a pesar de que no, Bukowski, Baudelaire, pero que, digamos, tienen una cierta asociación con el progresismo, con el movimiento, con el pensar distinto y pensar en alternativas diferentes para la sociedad y para todo en general. Sí, precisamente como te comentaba, cada organización o cada colectivo de acción poética se va adaptando de acuerdo a su contexto. Uh-huh. Entonces es precisamente que existe como esa tendencia hacia estos autores, perdón, por el contexto económico, político y social que tenemos nosotros pues como ecuatorianos. Pese a eso, existen movimientos alternos de acción poética aquí. Tengo que recalcar que no somos el único que se siente aquí. Existen muchos movimientos aquí mismo dentro de la ciudad. Pero con lo que respecta a nuestra organización, pues existe ya esta tendencia, como te digo, a, según el contexto, enfocarnos. Uh-huh. Y bueno, nos vamos a una pausa y volvemos en unos minutos con Dayana y okay. A seguir hablando de acción poética. Esto es Dial de los Sentidos. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Como somos víctimas de la guerra, como somos víctimas del terror, como somos víctimas de un país que maneja el terror, Palestina es el último país ocupado por otro país, por Israel. Tiene que liberarse en cualquier momento. Vivimos al mundo entero, que esta historia nunca se repite en ningún país del mundo. Agradecemos de todo corazón, en nombre de mi pueblo, en nombre de mi presidente, en nombre de mi gobierno, por la ayuda de ustedes para lograr la paz en Palestina. Salam Palestina, paz para tus hijas e hijos. La Fundación Pueblo Indio del Ecuador, Acción Ecológica y el colectivo Yas Unidos invitan a participar de El Chasqui por la vida de la Pachamama en celebración de los 26 años de la resurrección de Taita Leonidas Proaño. Su amor a Dios expresado a través del amor a la tierra y expresado a través del amor entre todos ustedes. La concentración se llevará a cabo el domingo 31 de agosto a partir de las 9 horas en San Antonio de Ibarra, en el monumento a Monseñor Proaño, ubicado en el Parque Eleodoro Ayala, donde se dará paso a la caminata hacia la tumba del Taita de Todos, continuando con la celebración macroecuménica en defensa de los derechos de la Pachamama y finalizando con la celebración eucarística y el Festival del Maíz en rechazo a los transgénicos, juntos por la justicia étnico-cultural y la justicia ecológica. Vengan todos en familia, los esperamos. La ambición y la soberbia nos llevan al pecado de la dominación. humilde espacio de cuñas promocionales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 3:30 p.m. Estás escuchando Dial de los Sentidos. Volvemos después de esta pausa, queridos oyentes. Recuerden que están sintonizando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM o www.casadelacultura.gob.es. Estamos en Dial de los Sentidos. Pueden comunicarse con nosotros a través de Twitter, @DialDeLosSentidos, o en la fanpage en Facebook, Dial de los Sentidos. O llamarnos directamente a la radio al 2220-966. Si quieren comunicarse por cualquier duda con respecto al tema de esta tarde y a la organización de la que estamos hablando, que es Acción Poética y todo este trabajo que vienen realizando en la ciudad para difundir la cultura y para hacer participar a la sociedad en general de la literatura y de las letras, pueden comunicarse con nosotros. Volvemos con Dayana y ahora quisiera hablar un poco de autores ecuatorianos, digamos, que hayan tocado alguna fibra en especial dentro de la organización y que se hayan plasmado dentro de murales. A ver, dentro de los murales, pues, como te dije, el primero. Fue un ecuatoriano, fue Medardo Ángel Silva. Tenemos también a Jorge Enrique Dom. Precisamente, no es hace mucho que pintamos un mural que recuerdo, ¿no? De Entre Marcia y una Mujer Desnuda. Este mural tuvo una acogida bastante grande. Y mira toda la coincidencia, pocos días después se aprobó esto del Código Penal. Uh-huh. Y decía que para ser leído aquí, o necesitas escribir en las paredes o en los baños. Es algo, bueno, parafraseándote, ¿no? Es como algo, bueno, que ha despertado, como tú dices, precisamente esta tensión en especial dentro de nuestros seguidores, y hemos recibido muchos mensajes al respecto de respaldo. Entonces, pues bueno, te podría decir que por ahí se llegó a una conciencia mucho más profunda partiendo de este autor. Uh-huh. Y bueno, con respecto a eso, ¿ustedes cómo tienen algún sistema o algún modo para digamos medir el impacto que están teniendo? Porque bueno, esa es la cuestión de, digamos, liberar un trabajo a la calle. El hecho de que esté al alcance de todos, el hecho de que uno no sepa cómo está reaccionando el público frente a esto. Es decir, en la publicación de un libro, por ejemplo, si bien no estamos con el lector, no tenemos de la boca del lector la opinión, el resultado de la lectura, al menos tenemos cifras de ventas, tenemos cifras de cuántas descargas en PDF ha recibido el libro, etcétera. Y así más o menos podemos tener una medida de cuál es el impacto que está teniendo y un poco recibir una crítica. Pero ¿qué pasa con su trabajo? Es decir, ¿va a la calle y después? ¿O alguno de ustedes se ha ido, por ejemplo, a... se me ocurre a pararse al lado de un mural a ver qué sucede? No lo sé. No sé, sí, mira, te comento. Yo, si hablemos en términos cuantitativos y si me dices como indicador de resultados, al respecto podemos tener la misma página de Acción Poética Quito Oficial en Facebook, en el Twitter, que bueno, ya nos revelan datos más estadísticos al respecto, el seguimiento de las personas a los eventos que nosotros publicamos en las mismas publicaciones y estados de Facebook, los comentarios al respecto, esto ya más en términos estadísticos. Uh-huh. Pero si hablamos ya de un análisis más cualitativo, pues es el hecho de que cuando tú convocas a un evento hay una mayor acogida de la gente. Como te dije, ya se van sumando diferentes personas, ya no son solo, bueno, porque en un comienzo en realidad tuvo un impacto mayoritario en jóvenes, en adolescentes, pero ahora nosotros podemos ver cómo se va ampliando este campo, como te digo, ya son los vecinos, ya son los padres de estos jóvenes, ya son los niños incluso que se quieren sumar a la iniciativa, instituciones también te comento, que dentro de un tiempito estaremos por ahí en una institución educativa, en un colegio precisamente, nos llamaron para ser parte de su feria del libro, como un evento interno que organizó esta institución, el Colegio Einstein. Y bueno, también, por ejemplo, recientemente nos convocaron de la Facultad de Ciencias Psicológicas también a pintar por allá. Entonces, ese trabajo conjunto entre los estudiantes, entre las universidades, entre instituciones, como te digo, nos va permitiendo ya tener un análisis cualitativo de cómo vamos avanzando. Uh-huh. Y me parece muy importante este contraste, ¿no? El Colegio Einstein, que es un colegio sí. Un poco, digamos, accesible para clases sociales más aventajadas. Claro. Y la Facultad de Psicología de la Universidad Central. Exactamente. Y ambos tienen este acercamiento con la cultura y este acercamiento con ustedes que son un grupo que, si bien no se... Bueno, en realidad no sé si es que se alineen directamente con alguna ideología política, pero que tiene su cierta tendencia adecuada a un poco nuestra conciencia de clase, nuestro saber que somos latinoamericanos, que tenemos ciertas condiciones que nos hacen diferentes al resto del mundo. Y esto es muy importante, ¿no? O sea, este contraste de públicos ayuda a llegar a mayores generalidades. Es que precisamente la poesía es para todos, ¿no? La literatura, pues, mientras más logre expandirse, va a ser mucho mejor. Nosotros no tenemos ninguna limitación al respecto. Por lo tanto, mientras una mayor cobertura poblacional abarquemos al respecto, pues, por nosotros mucho mejor. Estamos abiertos a esto. Uh-huh. Y, bueno... Ahora, ¿qué tipo de comentarios reciben o han recibido directamente críticas de parte de personas del medio o qué sé yo, puede ser de revistas, de medios de comunicación, televisión, radio, o cómo ha sido la cobertura que les han dado en este tiempo que llevan trabajando? Si te dije en un momento, pues ha habido de todo, altos y bajos. Así como también hemos recibido críticas favorables al respecto, pues también hemos tenido algunos comentarios no tan favorables, principalmente porque se ha llegado, como te digo, a la tergiversación del mensaje que pretendemos llegar. Tal vez en ciertos momentos asociarlos con un vandalismo, sin embargo ya les expliqué qué es en realidad lo que nosotros realizamos, porque muchas veces existe este desconocimiento, por lo tanto se puede llegar a asociar con... por otra parte, pues existe el hecho de que en un momento dado de transcurso en el que nosotros empezamos a trabajar, pues ya como organización existió esta tendencia a no tener un análisis profundo por lo que se iba a pintar en las paredes. Uh-huh. Como te digo, es por eso que nosotros adoptamos esta medida de tener ya un análisis antes de pintar en las paredes, para evitar precisamente todos estos tipos de todas estas circunstancias. Sin embargo, ya con el caminar han sido menores estos comentarios y más bien con lo que te digo, pues vamos avanzando progresivamente. Claro, ¿no? Era un poco las críticas que se les daba en un inicio. Críticas que, bueno, podrían o no estar bien fundamentadas para la persona que la realiza, pero que no tienen un sentido muy constructivo, y es que las frases o los extractos que ustedes pintaban... no tenían ese agregado de ser trascendentales realmente, ¿no? Exacto. Se decía que eran un poco efímeros, que más bien eran decoración estética y sí, tal. Sí, te recuerdo ya, tomándolo como chiste, ¿no? En un momento, entre nosotros mismos, entre los miembros del movimiento, decíamos, bueno, ¿y qué estamos haciendo? ¿Mensajes para tarjetas de Navidad o qué? Entonces era como que sí, ¿verdad? Pensemos bien lo que estamos haciendo. Y precisamente estos mismos comentarios... han sido los que ya sean constructivos, tal vez no tanto, han sido los que precisamente han servido de impulso para seguir mejorando como organización y seguirnos planteando nuevos proyectos, seguir con este caminar. En realidad sí es una lucha por todos los inconvenientes que te había mencionado, pero sin embargo aquí estamos y pese a todos estos inconvenientes, pues seguiremos. Y es muy importante que sigan, ¿no? Pese a que ha habido estas críticas iniciales, después entra mucho el apoyo, como dices. Llegado a un punto la organización tiene este tipo de críticas, y llegado a un punto más avanzado, digamos ustedes un poco más curtidos, con más experiencia, agregando ya estos procesos de análisis, salen este otro tipo de comentarios, ¿no? Que como por ejemplo por la frase que teníamos con Adum, justo se habla de todo este tema de la censura, del coartar la, por cuestiones de poder, la libertad de expresión. Excelente. Y ustedes lanzan esta frase. Y esto genera repercusiones en la sociedad que son muy positivas, que generan debate y que ahora están generando muy buenos comentarios de parte de ustedes. Es decir, la organización va creciendo y no sé, ¿qué planes tendrían para el futuro próximo? Bueno, pues pese a todo lo que te comento, vamos a seguir con el pintar los murales. En realidad no va a ser esto un inconveniente, sino más bien ha sido un impulso para seguir con nuestra actividad. Todavía nos siguen llegando continuamente a nuestra página, también la recomiendo, ¿no? Estamos en Facebook como Acción Poética Quito Oficial. Por medio de esta página ustedes pueden hacernos llegar sus comentarios, sugerencias, y si desean que nosotros acudamos a pintar diferentes espacios de su propiedad, pues estaremos prestos a estar con ustedes, dándole vida a las paredes con literatura y con poesía. Entonces, el seguir con esto, con eventos literarios, culturales, como los que ya les había comentado. Hemos trabajado también en tesis para universidades. Te comento, que recientemente trabajamos con un estudiante de la Flaxo que hizo precisamente su tesis, o está en proceso de realización de su tesis, justamente con el Movimiento de Acción Poética Quito. Tenemos, pues, entonces... su tesis de maestría. De grado. Ya, y pero el tema, por ejemplo, háblanos más un poco más del tema de la tesis. Sí, precisamente es el impacto literario que ha tenido el movimiento en la ciudad. ¿Ya? Entonces, a partir de esto, pues, no hemos avanzado mucho porque es reciente que se nos ha hecho la propuesta, pero estamos ya en este caminar con el estudiante que te digo, de la Flaxo. También hemos, bueno, el respaldo a diferentes estudiantes, tanto de colegios, universidades, que nos han buscado precisamente para estas entrevistas, y la realización nuevamente de eventos que promuevan la literatura, la cultura. Próximamente ya te estaré invitando a otro. Y bueno, pues seguimos en esto, seguimos analizando nuevas propuestas e iniciativas para llevar al respecto y conseguir el fin último que les comenté de consolidar esta cultura literaria aquí en el país. Pero me parece muy interesante lo que me contabas acerca de la tesis, el hecho de que la academia científica esté involucrándose ya en estos temas, primero en el impacto social que tiene esto, y segundo con una organización que de hecho está creando ya un imaginario dentro de la sociedad. Es decir, rápidamente Acción Poética y te imaginas un mural. Eso por un lado. Y por otro lado, el hecho de que, por ejemplo, recientemente han estado organizando ustedes algunos eventos. Yo he estado en un par de estos y la participación que tienen también en otros eventos culturales en otros sectores. Nos comentabas un poquito al principio del programa que estuvieron en Quito Blues. Cuéntanos cómo fue la experiencia de estar en un festival tan importante internacional de música blues haciendo literatura. Pues en realidad fue una experiencia muy enriquecedora, muy grata. De hecho, si nos estás escuchando, Patito, un abrazo, porque en realidad fue Pato Recalde, también locutor de aquí de la radio, tiene un programa dedicado específicamente a blues. Pues es quien nos dio este apoyo para realizar en nuestro acto de presencia, específicamente en este evento. El hecho de compartir ya con poetas, tanto nacionales como internacionales, pues fue una experiencia muy muy gratificante para nosotros. Y quisimos tomar en esta ocasión una idea diferente para tratar de transmitir precisamente esta poesía. Y lo realizamos en base al montaje de un performance, para que pueda transmitirse ya de una manera un poco más visual, auditiva, y tenga una mejor acogida por el público asistente. Y sí, tuvimos buenos resultados, te comento al respecto. Tuvieron dos presentaciones, ¿no? Sí, precisamente fue una aquí en la Casa de la Cultura, en la casa de Benjamín Carrión, y la otra pues ya fue en la Plaza Foch, precisamente ya para conmemorar también el Día Mundial del Blues. Me parece muy importante que recalquemos el hecho de que Acción Poética tiene el objetivo de difundir la cultura, de difundir las letras, y que es muy importante el apoyo de todos, ¿no? De que generemos, digamos, una conciencia de que está ahí, es decir, de que nuestra sociedad no está totalmente regida a la televisión, a las telenovelas, a lo que nos presentan en los noticieros, sino que hay todo un mundo detrás. Es decir, la televisión apareció en los años 50, y ¿qué había antes? Pues había libros. O sea, exactamente. Son miles de años de historia de la humanidad que están ahí en los libros, centenares de años de avance científico y de, por supuesto, experiencia y emoción y movilización de muchas cosas que están guardadas en los libros y que es muy importante retomar, ¿no? Daya, ¿podrías recomendar algo para las personas que nos escuchan? ¿Alguna lectura que te haya impactado recientemente? Bueno, en realidad yo creo que recomendar alguna lectura pues no podría, porque muy personal, ¿no? Sí, es algo muy subjetivo en realidad, ya depende mucho del gusto de cada persona, de su afición por determinada temática, sea por poesía, por narrativa, por los diferentes estilos. Y bueno, pues obligar a leer tampoco se puede, eso nos decía Borges, me parece también, ¿no? Entonces, prácticamente, únicamente es el hecho de infundir la conciencia en la gente. Como tú nos decías, dentro de este aparente progreso, tal vez llegamos a una mayor tecnificación, pero olvidamos aspectos trascendentales que han servido de impulso precisamente para el desarrollo de la humanidad. Y chuta, pues, ¿qué te puedo decir? Este impulso, si es que no hubiese sido por las letras, prácticamente no sería el mismo. Entonces, regresemos a nuestros orígenes, regresemos a nuestras letras, y más que todo, por ahí podría dar una sugerencia, están nuestros autores ecuatorianos. Tenemos tantos escritores, tantos poetas, tantos artistas ecuatorianos, que en realidad tienen una trascendencia para nosotros y qué es lo que está pasando con el apoyo que les estamos brindando. Entonces, reflexionemos un poco acerca de esto y apoyemos porque es esta nuestra arte y nuestra cultura. ¿Tienen planificada ya tal vez la próxima salida, la próxima pintada? Estamos en proceso, ya tenemos dos lugares. ¿Propuestas? Sí, tenemos ya dos lugares casi por concretar, pero estamos viendo fechas. Como sabes, la mayoría de personas pues que nos han estado contactando todavía están en proceso de terminar sus estudios en la universidad, de culminar también sus semestres lectivos, tal vez por ahí están en algunos proyectos, entonces estamos tratando de que exista un acuerdo con lo que respecta a tiempos entre los participantes para poder ya concretar precisamente el próximo evento. Y es importante que dejes también la invitación, ¿no? Para que más gente se involucre. Cuéntanos un poco de esto también. Es decir, si el grupo ya tiene su personal fijo, o si es que la gente todavía puede seguirse uniendo, seguir participando, enviando propuestas, yendo a las pintadas, colaborando, físicamente. Claro, mira, todos nuestros eventos nosotros los publicamos precisamente por la página de Acción Poética Quito Oficial, como ya les había comentado, nos encontramos con ese nombre en Facebook. Entonces, ustedes pueden enterarse de todos los eventos a futuro que vamos a realizar, ya no falta mucho para llegar a concretarse los que te digo. Y pueden unirse todas las personas que quieran, no tenemos un grupo fijo, estamos muy abiertos, como te digo, no nos limitamos al respecto. Mientras más personas quieran sumarse a la iniciativa, pues por nosotros mucho mejor y encantados de entablar nuevos lazos. Bueno, y le agradecemos, ya estamos llegando al final del programa, le agradecemos su compañía a Dayana y por supuesto Acción Poética tiene, al menos de mi parte, todo el apoyo. Me parece muy importante el trabajo que vienen realizando, y bueno, yo era un poco reacio, ¿no? Incluso yo llegué a pensar lo mismo que las críticas al inicio, ¿no? O sea, ¿qué están pintando estos muchachos? Sí. Mañana van a salir con una parte de una canción de Arjona, pero bueno, está bien. Pero no, es decir, viendo cómo avanza la organización, cómo crece y cómo está dando yo lo veo de cerca, en las calles, en redes sociales, cómo está dando resultados el hecho de que estén tratando de transmitir esta cultura literaria, me parece muy importante. ¿Daya, algún mensaje que quieras dejar para el final? Saludos, agradecimientos a alguien, al Estefano, por ahí. Bueno, ya me hiciste poner roja, ¿no? No, más bien un agradecimiento a todos aquellos que conformamos Acción Poética Quito Oficial y a aquellas personas que también serán próximas a conformarse. Yo confío mucho en que a partir de tu programa, y de hecho aprovecho para agradecerte también por la invitación, pues agradecerles, invitarles a sumarse como parte activa de Acción Poética Quito. Como nuevamente lo reitero, estamos gustosos de contactarnos con ustedes y de seguir difundiendo juntos esta literatura, esta conciencia literaria en la ciudad. Y bueno, mi nombre es Andrés Doñate y me despido diciéndoles que lean mucho, que si ven algún mural de Acción Poética, ya saben que Daya estuvo ahí en algún momento, y agradecerles por acompañarnos esta tarde a los oyentes, y muchas gracias. Gracias. Sé que morís por descubrir qué lugar ocupaste en mi cabeza. Que una vez fueron amores, hay fingidos salvadores vestidos de predicadores, hay santos y pecadores.